Y esto sí que es entrar fuerte en el programa, ¿eh? Con un calipso sí, de sí, Harry sí. Belafonte, a tope. Bueno, Juan tiene en sus manos una agendita muy bonita. Una libretita. Una libretita de gente que piensa. ¿Y qué piensas, amigo? He traído una chuleta. Nada, yo venía a contarles la historia de un gol. El fútbol es una cosa tan que da para tanto hablar tanto que dije, bueno, voy a hablar de un gol y probablemente esto convierta a la religión del fútbol a más de un escéptico, ¿no? Que entiendan el todo lo que hay detrás de un gol. Yo no sé si alguno de los que esté aquí en la mesa, lo dudo mucho, es una pregunta retórica, sepa quién es Diego Aguirre. No. Busqué en la Wikipedia antes de venir para acá. Y en la Wikipedia en español sencillamente dice jugador de fútbol uruguayo, nacido en 1967. Nada Uy, más. Ese igual ganó algún mundial. Nada, en el 67, o sea que es imposible que haya ganado algún mundial. Es uruguayo, o sea que no. Pero, Uruguay tiene dos mundiales. Pero en el 30 y el 34. Joder, claro, aquí. Gana. 30, 34 y 50. Tiene tres. Tiene que haber nacido, vamos. El caso es que buceando un poco más en las Wikipedias, encontré la Wikipedia inglesa. Y en la Wikipedia inglesa aportan un dato interesante. Dice Diego Aguirre, traduzco así rápido, dice: nació en 1967, es un jugador y entrenador de fútbol uruguayo que se hizo famoso en 1987 gracias al gol anotado en el último suspiro contra el todopoderoso equipo colombiano del América de Cali en la final de la Copa Libertadores de ese año. Uh-huh. Ajá. Desde luego a ustedes les sonará chino la final de la Copa Libertadores del 87. Pero la Copa Libertadores a chino no, en pero en concreto esa de ese año sí. Pues para contar la historia de este gol específico, yo tengo que remontarme a los días de mi infancia en los que me llevaron a una casa de brujería una madrugada. Fui con mi madre, que era muy creyente en cosas de brujería y no sé qué. Mi familia atravesaba una racha muy mala, persecución política y cosas de este tipo, muy comunes en Colombia, por cierto. Y pues mi madre dijo, coño, hay que hacer algo. Ya hemos probado con todas las opciones racionales, vamos a probar con las mágicas. Entonces nos fuimos a una casa de brujería, esto fue a principios del 87. Entramos a la casa y nos hicieron esperar y no sé qué. La tipa atendía a las 5 de la mañana. Y recuerdo que estando en la sala de espera, ella de repente sale de su consultorio y nos dice, por favor, esperen, que tengo unos clientes especiales, ¿no? Y estos clientes especiales resultó que era todo el autobús del América de Cali que se estaba bajando y empezaron a entrar uno por uno todos los ídolos de mi infancia a ese consultorio de bruja, ¿no? Todos Falcioni, Gareca, Da Silva. Tú alucinado, claro. Tú. Yo con Willington Ortiz, Alex Escobar, todos los grandes jugadores de ese gran América de Cali, ¿no? Que fue un gran América de Cali gracias, hay que decirlo, al dinero que invirtió el narcotráfico en esa época en el equipo, ¿no? O sea, se convirtió en una de las máquinas de hacer fútbol del continente gracias a trajeron a los mejores jugadores de Sudamérica, de los mejores, ¿no? Y yo le pregunté a mi madre, ¿y por qué vienen a la bruja, no? Mi madre me dijo, porque están malditos. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, el América tiene una maldición desde 1948, que es la maldición del garabato. Y la maldición del garabato, que se la echó un antiguo socio que riñó con la junta directiva en el 48 y les dijo, nunca ganaréis la final. ¿No? Nunca. Yo os maldigo. De la Libertadores. Malditos para toda la vida. Y entonces, el América iba para. Estaba jugando la Libertadores en ese momento, estaba más o menos en las semifinales y estaba haciéndose todas las limpias y los tratamientos y las cosas, ¿no? Entonces, claro, yo en ese momento me enteré de la maldición, ¿no? Y yo decía, coño, qué historia. Y bueno, yo dije, funcionará, ¿no? Vamos a tener fe. Fuimos efectivamente a la final, llegamos a la final de se jugaba en esa época a dos partidos, todavía se juega así, o sea, se juega un partido en uno, ¿no? Claro, en una sede y el otro en el otro, ¿no? Entonces se jugó el partido en Cali, ganó el América 2-0 y se fueron a Montevideo y los uruguayos ganaron 2-1. Uh-huh. Y por diferencia de goles habría ganado el América, pero en esa época había una regla que era que si uno ganaba el partido de casa y el otro también, se iban a un tercer partido. Y jugaron en Santiago de Chile el partido del desempate. Y fue un partido muy intenso, ¿no? La América dominó todo el partido, toque, juego bonito, no sé qué. Y los uruguayos, meta garra, ¿no? Meta garra, meta garra, meta garra. Terminó el partido con 90 minutos en empate a cero. Se fueron a la prórroga. En el minuto 100 ya estaban todos muertos, rendidos con la lengua afuera. En el minuto 105, 107, el técnico del equipo uruguayo de Peñarol, que se llamaba Washington Tavares, dice: vamos a meter a este oscuro delantero llamado Diego Aguirre. Está fresco, por lo menos. Está fresco. Y metieron a Diego Aguirre, que Diego Aguirre era como decir Perico de los Palotes, vamos. Sí. Entonces entra Diego Aguirre, se mete, se enconcha ahí entre la línea de defensas, y faltaba un minuto para que acabara la prórroga, ¿no? Iba a minuto 118, una cosa así. Uh-huh. Y en un despeja un defensa del América, le cae a un jugador uruguayo en el centro del campo. El jugador del uruguayo hace un pase profundo que llega a uno de los laterales. Nadie sabe de dónde salió un tal Diego Aguirre. Se cuela entre los defensas, venciendo todas las leyes de la física, se atraviesa y entra al área solo. Y define a placer en el último instante del partido y anota el gol que le quitó el título de la Copa Libertadores al América de Cali. Entonces la maldición continúa viva, de hecho. La América no ha conseguido todavía ganar, ha perdido otras dos Copas Libertadores más o menos en unas circunstancias similares. Y vuelvo a decir que un año después mi familia se exiló. O sea que... si la bruja funcionaba bien. La bruja no era, se merecía su sueldo, pero vamos. No lo sabemos, pero en fin. Hombre, bueno, hizo bien tu familia, la verdad. Era de suponer, ¿no? Si con vosotros no parece que os arregló mucho, igual que tampoco arregló a la América de Gale. Era una bruja regularcilla. Sí, yo creo que sí. Cobraba mucho, pero entonces, estaba claro que no era efectiva. Entonces era buena, si cobraba está mucho. Está claro que no. Oye, y yo he puesto en YouTube así ingenuamente Diego Aguirre, gol de Diego Aguirre, y me saca Peñarol campeón de América en 1987. Claro, claro. Y es curioso, ¿no? ¿Queréis que oigamos el audio en un momento? Venga. A ver cómo suena. A ver. Así relató Alberto Kessman lo que ocurrió en Santiago de Chile. Falta el segundo. Estamos en los 15, la Silva que la lleva. Levantó para Aguirre, vamos Diego. Devuelve la pelota, viene a buscar Peñarol. Dieron la pelota para Aguirre. Aguirre para el Villar. Entregó Tigre abajo. ¡Gol! No sé si hacerle esto a Juan le vamos a matar. No, a mí me hizo mucha gracia porque estuve viendo un video en YouTube justamente donde pone las dos narraciones, ¿no? La colombiana y la uruguaya. Y es buenísimo, ¿no? Porque salen además todos los complejos nacionales de muy, muy latinoamericanos, ¿no? Y el tipo colombiano grita: ¿por qué siempre a nosotros, no? ¿Por qué siempre a nosotros? Y el uruguayo dice: esa es la garra charrúa, ¿no? Y así somos los uruguayos, no nos rendimos. Lógico, esto es lógico. Bueno, pues con esto nos quedamos, nos cogemos el avión, nos vamos de Colombia a Yemen.